Yo soy la marinerita, niña bonita del regimiento. Que todos los soldados me saludan al momento. En guardia, me saludan y me dicen al pasar. Marinerita, niña bonita, yo me quisiera casar con vos. Una semana de buena gana, junto a tu rancho estaría yo.